Y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Su amor no era sencillo. Los detuvieron por atentado al pudor. Y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad, su amor no era sencillo. Él padecía claustrofobia y ella agorafobia. Era solo por eso que fornicaban en los umbrales. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí de nuevo en Cuentos con Vos y con Vos. Soy Leila. El cuentito que acabo de leer, muy cortico, de Mario Benedetti. Está en su libro de cuentos completos. Y en realidad, bueno, hoy vamos a hacer un programa bastante diverso, así con bastante contraste, como me gustan a mí las cosas, porque para mí sigo pensando que el contraste es lo creativo y dentro de ese contraste finalmente sacamos algo más completo para el alma, digo yo. Entonces acá voy a saludar a mi invitada, que va a hacer contraste con Mario Benedetti. Y ella no es escritora, es una mujer bastante interesante que me encontré también en el camino, como esas personas que es gracias a la vida pasa. Y está aquí conmigo y la voy a saludar. Como siempre, la vamos a descubrir quién es al final del programa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Estás muy contenta? Sí. ¿Y por qué estás tan contenta? Porque es la primera vez que entro en un programa de radio argentino. Ajá. Y nunca he contado un cuento ni he hecho lectura. Ajá. Así en vivo y en directo es muy emocionante. Está emocionante, ¿no? Sí. Bien, a mí también me parece muy emocionante estar compartiendo así en vivo. Además que nos están escuchando un montón de personas, que les vamos a mandar más adelante los respectivos saludos. Y estoy tan emocionada porque siempre quise hacer eso. ¿Qué te parece si vamos a leer un cuentito que tú tenías para nosotros y charlamos? Muy bien. Vale. Un cuentito. Por más que bajara las escaleras, no encontraba su fin. ¿Sería que tendría que subir? Dicho y hecho, subió hasta que las piernas se desinteresaron, hasta que su pelo grasiento y sudoroso no le dejaban ya ni ver, hasta que sus manos, infladas por el calor de la subida, se hincharon como globos de agua, con dedos de salchicha. Sus cejas no se atrevieron a llamar, y se quedaron detrás de esa frente perseverante de seguir, cueste lo que cueste, hacia adelante. Empezó a llorar, igual que la lluvia, sin saber por qué. Empezó a tiritar. ¿Será que a este nivel de la escalera cambie la temperatura? Su preocupación no podía ser menor. Así que empezó a abrigar su delgado cuerpo sin dejar de subir. Y más subía, más frío tenía. Empezó a recordar el pan de su abuela saliendo del horno y a la chica de la esquina que siempre le llamaba cuando regresaba del trabajo. No sabía qué recuerdo le calentaba más. Así que se llenó de rabia verde porque estaba inmaduro en sus decisiones. ese verde le invadió tanto que hasta un pájaro se posó en su cabeza de pelo grasiento, creyendo que era la rama de un árbol. Su rabia verde se transformó en rabia roja. Y así, otros tipos de pájaros vinieron a comerse tan ricas manzanas. Y ante tanta rabia le entró el desconcierto. No sabía ni quién era ni a dónde iba. Enloqueció su alma. Su cuerpo lo manifestó dando giros de cabeza y ojos desorbitados. Siguió subiendo la escalera porque ahí estaba la verdad de su existencia. Lo que no supo, que ante tanto afán por subir, perdió su existencia por el camino. Bueno, estamos aquí. Todo hoy fue bastante rápido. Tuvimos que entrar rápido, leer rápido, todo rápido, pero gracias a este gran operador que tenemos aquí al frente, logramos sacar adelante todo. Pero bueno, les voy a recordar el número de los teléfonos de Goga, de la radio, para que nos llamen a decir cosas lindas. Y es 4455-800 o 4455-999. También voy a saludar a todos los que sé que, no me sé los nombres de todo el mundo, pero sé las personas que muy fieles y regularmente han escuchado el programa, a Moni, a la amiga Jimena que nos está escuchando desde... ¿Desde dónde nos está escuchando? Desde que John en Chile... Desde que John en Chile la estamos saludando ahora... Todavía no me recupero muy bien de la gripa. Bueno, a Barbie que también nos sigue, a Oscar, a... ¡Uy! A un montón de gente. En el trayecto del programa lo vamos a seguir saludando. Bueno, ¿de dónde vienes? De Barcelona. De Barcelona. ¿Y en dónde estabas viviendo antes de... después de Barcelona? Estuve unos años en París. ¿Haciendo qué? ¡Ajá! Estuve en una escuela profesional de clown durante 2 años y ahí decidí venirme a Sudamérica. Y antes, bueno, a mí me encantó conectarte también por aquello del viaje. Es como algo que me une a vos de alguna manera. Porque, bueno, esto de viajar es algo que va más allá de un simple conocimiento de paisajes y de culturas. Es también, se revierte en el interior de uno. Va, si uno también se lo quiere tomar así, ¿no? ¿Qué pasó contigo en los lugares que visitaste? ¿Cuál? Empecemos así, algo más sencillo. ¿Es la primera vez que cuando sales de Europa vienes a Sudamérica o fuiste a lugares distintos por ahí cerca? ¿Es tu primer viaje? A ver, mi primer viaje de fuera de Europa fue Asia. Y ahí estuve un año, en 7 países, demasiado veloz, demasiado rápido, que por cuestiones de visa, de plata, unos idiomas y obstáculos que uno mismo se pone, no puede quedarse. Y los lugares que más, donde sí que quisiera volver, donde sí quisiera continuar a conocer, porque cuando uno dice he estado aquí, he estado allá, pues no, yo no he estado en ningún lugar. A mí me gusta más decir he caminado por aquí y por ese punto, no, no es que... he ido a la India, no, sí. He estado en el norte, en el Rajasthan. Me gusta especificar y no generalizar tanto, porque el norte nada tiene que ver con el sur. Y digo la India porque es de los que más me han impactado, que son personas muy, muy salvajes. Y claro, no todos son salvajes. Pero cuando ves a unas mujeres que pican la piedra para hacer una pared y te agarran de los brazos y te menean así y no sabes qué decir ni sabes lo que te están pidiendo, como que asusta y enamora. Te desestructuró. Sí. Ah, mira qué lindo. Te asusta y enamora. Exacto. Bien. Porque tienen, no es que sean brujas, pero tienen la piel que contrasta mucho con sus colores, con su miseria, con su forma de vida muy dura. Y atrae mucho, a mí me atrae mucho. ¿Y qué es lo que te atrajo en realidad? ¿Qué misterio? O sea... Porque ellos viven en un estado muy, muy ancestral. Muy, por ejemplo, yo he vivido en casas donde el suelo está hecho de caca de vaca. Y no huele mal. O sea, es de lo más blando, se duerme muy bien, son muy limpios y... No sé si ancestral es la palabra, pero muy... de otro siglo, o sea... Y sí, es la palabra. Y me he podido adaptar, dormir en camas de madera... Y al adaptarte, ¿qué pasaba contigo? ¿Qué pasaba en tu cabeza? ¿Qué eran las primeras hay muchos cosas miedos, que pasaban? Hay muchos miedos. Uh-huh. Había un señor que no me quería vender un pasaje de tren. Me decía, no, es que ahí no hay nada. No hay hoteles, no hay nada para visitar. No te lo vendo. Me tuve que estar 2 horas rogándole, por favor, véndame el ticket. Por más que él me decía que no, yo le quería decir que sí. Y me lo vendió. Y efectivamente, a los ojos de cualquier turista no hay nada. Pero para mí lo había todo. No, claro. Yo sé ¿qué que había? Era, ¿qué encontraste? Eran campos de trigo. Todo era, era de color verde, verde. Y había, al fondo había unos cantos, estaba, pero cantos con percusiones, así como muy, no sé qué cantos eran. Y este señor vino, grande, y me preguntó por mi visa. Y yo pensé que era la tarjeta de crédito, pero me preguntaba la visa del pasaporte, ¿no? Claro, yo qué sé. Y al final le hablé y todo, y vio que yo estaba correcta. Y son personas muy, no primitivas no es la palabra, porque ellos no son primitivos, pero muy, muy... básicos, ¿no? Sí. Como muy... principio, están en el principio del conocer las cosas, el trato humano, no tienen esta distancia que tenemos nosotros. Te hablan de nariz a nariz. Y lo que nosotros llamaríamos respeto, para ellos no existe. No. Que ni siquiera lo deberíamos llamar respeto. Esas distancias se crearon por clases sociales, sí, por un montón de tonterías que, sí, que a mí me parecen tonterías, ¿no? Con, sí, perdón a los socios, sí, a los que están escuchando. Pero está bueno porque es como un contacto de, más, sí, carnal, como más vivo y más real. Hola, estoy acá, sí, y tú también, y te vuelo. Ahí perdí mi intimidad, vida privada, no existe. No existe, o sea, tú no existes, o sea, eres un granito de trigo y todos somos iguales, ahí no hay diferencia. ¿Y qué lugar era ese? Lo tengo en secreto, porque no quiero que vaya nadie, no lo digo nunca. Bueno, pero era un lugar en la India. Sí, a la, en, sí, donde nunca habían visto a un ser blanco, entonces no quiero decir ese lugar. ¿Y cuando te vieron blanca, qué pasaba con tu piel y ellos? ¿Contrastaron? ¿Qué hicieron? Sí, hay una mirada diferente, de asombro, de desconfianza. Hay muchas miradas de deseo también. Pero no es que desconocían el hombre blanco, no lo desconocían. Sí, bien, sí, alejado, entonces. Nunca. ¿Y eso fue en qué año? En el 2007. Mira vos. Y en Nepal también me ha pasado eso. Que ellos, por ejemplo, y en China también me ha pasado, ellos no tienen pelo en los brazos. La mujer no tiene ni debajo del brazo, ni entre las piernas, ni en las piernas. No tienen pelo. Yo lo digo para todas esas mujeres que se depilan tanto y sufren, que vayan a la China y serán adoradas, porque a ellas les encanta el pelo. Entonces voy a ir yo, porque son una luda. Soy un oso total, soy. Qué genial. Bien, ¿qué pasaba? Yo tengo mucha curiosidad de... Para mí, por ejemplo, cuando hice la experiencia de viajar, que solamente fue acá en Sudamérica, que no es solamente, ¿entiendes? Que es, ya es mucho caminar este, sí, continente por algunos lugares, así como dices tú. El alma iba, le iban pasando cosas que a veces yo no escuchaba. Después acá que me asenté un poco, dejaron de ser tan secretas incluso para mí y empezaron a salir un montón de cosas. Y también en el recorrido en el alma yo dejaba cosas, ¿sí? Que eran como del deber ser o lo preestablecido, como se le quiera llamar. Y me impregnaba sin querer de lo otro. Y me llegaban cosas a mi cabeza muy interesantes, o a mi espíritu. ¿A vos qué te pasaba? Que te tienes que volver a reeducar. No sé si educar es lo que... Como reencontrar puede ser con... Sí. Pierdes toda tu... No tu existencia, pero yo he perdido mucho mis formas de hacer. Por ejemplo... ahora ya no uso papel higiénico, uso agua. Claro, como en la India es así. Adoptas cosas, dejas mucho... No es que yo me haga hormiga ante el otro, pero me echo más al ay, que no me sale. Al saber cómo no, o sea, que yo sea catalana, ojo, no soy española, sí, soy catalana, de no llevarlo por delante. Entiendo, sí, ¿sí? ¿No? Como a quitarte máscaras. Exacto. O como a pertenecer, ser un poco más a lo esencial. Exacto. Tratar por lo menos de que ese que nos lleve ese camino y que sea, no hay vuelta atrás. Exacto. Para mí no hay vuelta aquí atrás. No hay prisas. Bueno, Argentina conozco muy poco, pero en Perú, por ejemplo, en un mes yo quería hacer un espectáculo en 10 horas y no es así. O sea, hay que hablar con el señor, el de la imprenta y todo. Me han enseñado, o sea, si es a las 7 de la tarde y vienen a las 8 y ellas venían felices, las profesoras que hice una vez un espectáculo con ellas, y me costó mucho bajar de esa forma estricta de la hora, de la seriedad, de que me relajarme. Ahora ya voy más relajada por Sudamérica. Por lo menos por ahora. Pero me ha costado 2 años. Uh-huh. O sea, no es fácil. Y supongo que el sudamericano que va a España tampoco debe ser fácil acostumbrarse. Uh-huh. A eso. Sí. Y bueno, esa desestructura yo que la empecé a ver en ti, también la veo en los cuentitos que eliges para contar y que escribes. Compartinos uno de tus cuentitos chiquititos y después nos vamos con un temita. Cuento de un día. El primer rayito de sol despertó a Juan. Viviendo a la luz del día, es difícil saber qué sucedió aquella noche. Todo a su alrededor estaba en otro lugar. La mesa en la pared, las sillas en la puerta, la cama en el techo, la cocina tímidamente debajo de la escalera. Juan, echado boca abajo, no supo qué pensar. Miles de preguntas giraban en su cabeza. Cuando por fin decidió tomar acción y colocar los objetos en su lugar, no pudo. La silla, al ser arrastrada de la puerta al centro, regresaba a la puerta. La mesa, al colocarla en el centro, volvía a la pared. Y la cama tampoco quería despegarse del techo. Así que Juan consideró su casa. Tomó su mate bajo la escalera, porque la cocina no quiso salir de ahí. Era como si se escondiera de alguien o de algo. Divisó el ángulo de la cama en el techo con la mesa, en la pared. Era exactamente la distancia de la cocina a la silla. ¡Qué exactitud! Así, Juan decidió colocarse en el mismo ángulo que corresponde debajo de la cama. Quedarse ahí quieto y ver qué pasaba. Pasaba que no pasaba y tuvo que darse vuelta para que le pasara algo. Y pasó. Y don't mean a thing if you ain't

por las desgracias de la familia y Won le refirió toda la historia. ¡Ah!, dijo el hermano, cuando Won llegó a su aventura con los zorros. ¡Ahí está la raíz de todo el mal! Won mostró el documento. Arrancándoselo, su hermano lo guardó con apuro. Al fin, he recobrado lo que buscaba, exclamó, y convirtiéndose en zorro, se fue. Genial. Este es de... ¿Te acordás? Sí. Bueno. New Chiao. Listo. Japonés. Chino. Así es. Literatura china. Sí. Bien, contrastamos Benedetti, Uruguay con China. Así es. Y no tiene... Eso, lo lindo de la palabra es eso, ¿no? Que la palabra, a no ser por el idioma, no tiene fronteras. O sea, finalmente, yo pienso eso, ¿no? Soy una persona que... La palabra me parece que la respeto con toda y me han escuchado muchas veces decir eso acá, porque me parece que es el vínculo y la relación y es todo, ¿no? Como que lo que construye, lo que destruye, lo que... Es nuestro canto, es como lo que nos identifica como humanos y la usamos re mal. Pero bueno, al combinar todas estas palabras, o la usamos re mal tampoco, las tratamos de... Algunos así. Lo que me refiero es, en esta historia del viaje, ¿no? Justamente, ¿qué pasaba con la comunicación? Mira, yo... No solo pensé por ser, hablar otros idiomas, sino la comunicación. El no hablar el idioma me ha ayudado a abrir otros tipos de comunicación que desconocía. Uh-huh. Empezó cuando fui a Londres y siguió yendo en Asia. Uh-huh. Cuando el hambre te vence... Es internacional. Señalas con el dedo. O sea, no hay ningún manual, no hay ninguna escuela que te pueda decir cómo pedir de comer. O sea, unos... Cómo pedir un mimo también. Hay hambre de mimos también a veces, así que bueno. Sí, sí, yo creo que o cuando tienes frío, tienes sueño, o quieres pedir para alojamiento, no hace falta hablar, a veces... entorpece, porque, o sea, uh-huh, cuando me enfado en mi idioma, en cualquier lugar, pero... Y también se reconoce que estás enfadada, porque el gesto, la contundencia de la voz, etcétera. Pero tú me decías ahorita, fuera de micrófonos, que, digamos, acá en Sudamérica la experiencia ha sido bastante particular con respecto a muchas cosas. Una de esas, precisamente, ha sido la comunicación. Cuéntame un poco. Sí. Cuéntales a los que nos escuchan. Yo aterricé en Perú y ahí me enseñaron mucho que hay palabras que no se dicen. Yo entré en un círculo de profesoras para ayudarlas a crear su espectáculo del 25 aniversario de la escuela. Y claro, yo iba con mi cultura esta, que no estoy nada orgullosa, pero que es, bueno, así, la que es. Y yo les decía, pero chicas, muevan el culo, pero más energía, pónganle... Algo me salía así, pero no de enfado, sino a mí me parece... Porque ahí eres así. Normal, y de lo más normal. Y la directora, las profesoras, escandalizadas, así, se reían escondidas, así como que forzado, pero como que, ¿no? Y después me tomaron aparte la directora diciéndome que... Aquí no se dice esas cosas, se dice muevan el potito. Y digo, ¿cómo que? Ah. Pero aquí he aprendido con mucho amor, porque te lo dicen todo con mucho amor, cosa que al menos en mi familia o en la escuela donde yo he estado de teatro, o lo haces así o fuera. Aquí no, aquí es, vuélvelo a hacer, sí, lo haces bien, hay mucha... Te ayudan mucho, o sea, uh-huh, te dan... O sea, no es que en Barcelona no haya amor, no estaba diciendo eso, pero... No, pero son formas menos drásticas para decir una situación. Sí, y aquí no puedes venir con tu

veces. Sí puede. El viento. Sí puede. Además, el dinero, pero yo no. La canción. Bueno, antes de irnos a la tanda, yo venimos con la media hora que yo el domingo pasado no la hice por estar un poco ya en gripa, con mucha gripa o gripe, como dicen acá. Y esta vez sí, que es la parte de cuentitos para el ensueño. Yo estoy empeñada que lo hagamos entre todos, que dejen un poco la timidez y llamen a la radio, pero si no quieren llamar a la radio, pero si quieren llamar, les voy a dar de nuevo los números de teléfono, 4455-800-4455-999, para compartir una frase, un cuentito muy corto, algo lindo para el ensueño. Y si no, para mensajes de texto. Solo para mensajes de texto y para acá nomás, a esta hora de la radio nomás, es 154-21-3723. Les vuelvo a repetir, 154-21-3723. Entonces, nos vamos a la tanda y después cuentitos para el ensueño. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Comienza espacio publicitario. ¡Che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. ¡Ah, no! Mira, escucha.

y estuve paseando hasta que el sueño me rindió y me volvió a la cama. Desde entonces, pienso mucho en las cosas de la vida y de la muerte. Muy bien. ¿De quién es ese cuento? Este es un cuentito de Matías García Mejías. Bien. ¿De dónde es mi idea? Ay, bueno, no lo noté. Sí, yo tampoco lo sé. Bueno, vamos a ir develando entonces quién eres, mientras que leemos otro cuentito para el ensueño, que no siempre tienen que ser, ay, ensoñadores, pueden ser así como esto. Dale, ¿quién eres? ¿Nos quieres decir quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Una mínima biografía tuya, si vos querés? Sí, claro. Bueno, yo me llamo Victoria. Vengo de Barcelona, estuve viviendo unos años en París, estudié en una escuela de teatro especializada en el clown y decidí, cuando acabé los estudios teatrales, de viajar para toda la vida. Uh-huh. Y hace 2 años que estoy viajando y trabajando de lo mío, doy clases de juegos teatrales y sobre todo no pongo mucho la etiqueta del clown porque no se le tiene mucho respeto aquí al clown, se le considera como alguien medio mendigo, medio, medio pobre y no, yo cuando tengo entrevistas... ¿Mendigo y pobre en qué sentido? De que es el tonto estúpido que se cae, que no tiene plata, pobre clown, clown es en inglés y en español es payaso. Y yo no estoy de acuerdo de que el clown tiene que ir con zapatos de colores. Una sola palabra para ti, para definir qué es el clown, qué es. Para ti, ¿quién es el clown? Entonces, en una sola palabra, no, que estricta, en una frasecita cortica. Una. Es pura emoción. Uh-huh. Eso es. Eso es. ¿Y una forma de transmitirla, cuál sería? ¿Cómo la transmite el clown? En vivir el fracaso. Con éxito. Está buenísimo. Muy buena definición. Bueno, ¿y qué nos cuentas? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar acá en el bolsón? Bueno, preguntas tontas, pero como para seguir sacando el jugo. Un mes. Y después ya está. Sigo viajando. Caminando por el mundo. Así es. Qué lindo. Ay, oh, qué lindo. Bueno, vamos a leer el otro cuento para... ¿Para qué? Para ensoñar. Y espero que llamen. El hombre que aprendió a ladrar. Lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje, con lapsos de desaliento en los que estuvo a punto de desistir. Pero al fin triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar. No a imitar ladridos, a ladrar. Como suelen hacer algunos chistosos o que se creen tales, sino verdaderamente a ladrar. ¿Qué lo había impulsado a ese adiestramiento? Ante sus amigos se autoflagelaba con humor. La verdad es que ladro por no llorar. Sin embargo, la razón más valedera era su amor casi franciscano hacia sus hermanos perros. Amor es comunicación. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por Leo, su hermano perro, y algo más extraordinario aún, él comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día, Raimundo y Leo se tendían, por lo general en los atardeceres bajo la glorieta, y dialogaban sobre temas generales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que Leo tuviera una tan sagaz visión del mundo. Por fin, una tarde, se animó a preguntarle en varios sobrios ladridos, escuchen bien. Dime, Leo, con toda franqueza, ¿qué opinas de mi forma de ladrar? La respuesta de Leo fue escueta y sincera. Yo diría que lo haces bastante bien, pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, todavía se te nota el acento humano. Algo misterioso, algo que quiere que solamente leamos cuentos y que no escuchemos música pasó. Entonces, estoy recontenta porque un señor, que ya les voy a decir quién es, que alguna vez estuvo acá en el programa, mandó un mensaje y les voy a leer para el ensueño. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Para Cuento con Vos, de parte de Coso con C, que si lo escucharon, que si llegan regularmente escuchando este programa, saben quién es ese personaje, que prometo volverlo a traer un día, un señor bastante particular, y Oscar W. de Wilde. Yo de Oscar Wilde, qué tonta que soy. Y bueno, esa estuvo buena. Eso fue un chiste, yo sabía que era de Oscar. Muchas gracias, Coso con C, por haber mandado este hermoso mensaje. Y un saludo para Tavo, que escucha el programa también. Bueno, un cuento, dale. Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió en oro. Se lo ofreció al pobre, pero este se lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa. ¿Qué más deseas, pues? Le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. ¡Quisiera tu dedo! Contestó el otro. Nada tonto el mendigo, ¿eh? Nada tonto. O sea, que no me conformas con un ladrillito de oro. Quiero el dedo y ya está. Está genial, está genial. Bueno, ¿y qué más nos quieres decir? ¿Quieres decirles? Yo siempre les digo esto a mis invitados. Si ellos quieren, no los obligo a nada. En realidad va muy poco. ¿Quieres decirles algo a las personas que nos escuchan? ¿Tienes algo para compartir de ti? Que no sé, algo. Me gustaría decir... Miras con una cara de sorpresa. Dale. Que no vivan con fanatismos, por favor. Y que no piensen demasiado en lo que están diciendo, sino más bien en lo que están haciendo. Uh-huh. Y que no se olviden de dar gracias, siempre. Y no solo al que está delante, sino gracias en general. Bien, muchas gracias, Victoria. Uh-huh. Está genial. Entonces, todavía no nos escriben otras personas o no nos llaman por teléfono. Y no importa, no importa, ya lo harán, ya vencerán sus... conciencias. Su timidez, ya se los pondré un poco más fácil, ya no será solamente por mensajitos, sino vamos a ver por qué más. Entonces, otro cuento de nuestro querido Benedetti, que se llama... Bueno, este ya lo conocíamos, pero a mí me gustó mucho encontrármelo acá, que se llama El sexo de los ángeles. Y dice así... Ah, que no creían que los ángeles tenían sexo, y los ángeles lo tienen. Anda, uh-huh. Qué interesante. Hermoso. Mm. Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato nunca confirmado de que los ángeles no hacen el amor quizás signifiquen que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada, pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras. Vale decir las adecuadas. Así, cada vez que ángel y ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas que, por supuesto, son angelicales. Y si ángel, para abrir el fuego, dice semilla, ángel, para atizarlo, responde surco. Él dice a luz y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y Ángela caverna. Aletean por ahí un ángel de la guarda, misógino y silente, y un ángel de la muerte, viudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor. Él dice manantial y ella cuenca. Las sílabas se impregnan de rocío y aquí y allá, entre cristales de nieve, circulan el aire y su expectativa. Ángel dice estoque y Ángela radiante, herida. Él dice tañido y ella rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos, se estremecen, tremolan, estallan, y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. Thank you. Bien, ¿una llamadita tenemos? Genial. O no, o... Vamos a ver si tenemos una llamadita. Bueno, entonces, no. Vamos a leer un último de los últimos cuentitos que se llama Persecuta. Como en tantas y tantas de sus pesadillas, empezó a huir, despavorido. Las botas de sus perseguidores sonaban y resonaban sobre las hojas secas. Las omnipotentes zancadas se acercaban a un ritmo enloquecido y enloquecedor. Hasta no hace mucho, siempre que entraba en una pesadilla, su salvación había consistido en despertar. Pero a esa altura, los perseguidores habían aprendido esa estratagema y ya no se dejaban sorprender. Sin embargo, esta vez volvió a sorprenderlos. Precisamente, en el instante en que los sabuesos creyeron que iba a despertar, él sencillamente soñó que se dormía. Bueno, entonces creo que ya no nos queda más programa. Nadie quiso llamar más, no han vencido su... No importa, no importa, seré perseverante. Gracias de nuevo por el mensajito, Coso con C. Se los voy a volver a leer, de Oscar Wilde. Pero me tomo por sorpresa, como no se ve junto en el celular, entonces dije, ¿qué pasa acá? Entonces dice así. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Qué tan cierto, ¿no? Sí. Genial. Entonces... me queda nada más que despedirme, agradecerle a Victoria que nos haya acompañado. Muy interesante tu mundo y tus experiencias. Me gustaría explotarte mucho más para que nos cuentes las cosas. Bueno, amo viajar. Para mí viajar es todo también una actitud frente a la vida, como contar cuentos o como ser clown o, bueno, como lo queramos llamar. Pero estos oficios, que parecen que no tienen mucha relevancia dentro del sistema, lo tienen. Sí. Y bueno, no importa, vamos. Vamos tangencialmente con el sistema, no me importa más. Y bueno, gracias por compartir ese detalle de viajar también con vos. Y... Muchas gracias por la invitación. Sí, ha sido muy buena experiencia venir aquí. Bueno, me alegro que la hayas disfrutado. Sí, y espero que ustedes también hayan disfrutado este programa de hoy. Gracias, Gustavo. Bueno, está bien. Entonces, no entendí. Bueno, gracias por la operación. Yo pensé que, bueno, el tema y después volvíamos. Entonces ya está. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Cuentos con Vos y con Vos. Vamos yendo con esta hermosa música. Voy a agradecer y agradecemos vos y yo, ¿no, Vicky? Sí. La llamada de Marcelo y Andrea por estar acá conectados y disfrutar del programa. Para mí es un placer y creo que para vos sí. También. Que la gente lo disfrute, porque uno lo hace para eso, para que uno lo disfrute y de paso que los otros reciban como agua fresca las palabras, que es lo que... Que da sentido un poco a toda esta historia. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias, Andrea. Gracias. Buenas noches. Thank you.